Llamé a Chango, llamé a Chango, para pedir lo más bonito. Llamé a Chango, llamé a Chango, para pedir lo más bonito. Que tú quieres, guaguancó, para este mortal a grito. Pregónalo por el solar, tu guaguancó, el más bonito. Pregónalo por el solar, tu guaguancó, el más bonito.